¿Cuál es la función del arte? No voy a recorrer la historia del arte para conocer sus funciones a lo largo del tiempo. En primer lugar, porque no estoy capacitado, y en segundo lugar, porque no tenemos tanto tiempo. Lo que sí haré será repasar un poquito el pasado a fin de comprender el presente. Hace mucho el arte, sobre todo la música y la pintura, cumplían fundamentalmente una función social. Comunicar, recordar experiencias, enseñar. Más tarde, a medida que aparece la escritura, los artistas dirigen sus miradas al más allá. Alabanzas a los dioses, música ritual, pintura cristiana, esculturas hindúes, cantos africanos, ofrendas a la tierra y al sol para los precolombinos. En la era moderna los artistas parecen fusionar estas dos etapas anteriores, en donde las obras clásicas vuelven a contar historias antiguas y tratan de llegar al más allá a través de la magnificencia. Cuando el mundo cambia y comienza la era industrial, el arte sufre una transformación también. Esto nos hace notar que el arte es el resultado de la interpretación de los paradigmas sociales. Digo interpretación porque no es más que la traducción de lo que el artista percibe a su alrededor. ¿Pero para qué sirve? ¿Por qué existe irremediablemente? ¿Por qué hay arte desde mucho antes de que el dinero sirva para vivir? Veo el arte en este momento como si fuese un producto manufacturado a gusto de los consumidores, entre comillas. Veo personas que escuchan, ven y leen arte como relleno de los momentos de ocio. Veo a los medios encajar los hechos artísticos en las secciones de entretenimiento. Veo y escucho gente hablar del negocio de la música, o los bestsellers, o el éxito de taquilla, según la disciplina que corresponda. Respiro en el aire la indiferencia frente a la función del arte, como si no sirviera para nada más que para pasar el rato. Y cuando no lo entienden, se convierte en una conversación de sabiondos e intelectuales. No es para mí, qué sé yo, no entiendo nada de música o de pintura, pero parece que está bueno, y queda ahí, exhibido en las columnas culturales del diario Políticamente Correcto. El arte, incluso para algunos artistas, parece ser un medio. Un medio para otra cosa que cumple un rol social o un mandato cultural. Entonces aparecen los concursos de talento y los reality shows que simpatizan con el paradigma del éxito y atrapan miles de ojos atentos ávidos de entretenimiento. El arte es el resultado de una expresión irrefrenable del artista, una expresión que, aunque no sirva para ganar dinero, sería imposible de enterrar en el alma. Las herramientas pueden ser la música, la literatura, el cine, pero el artista no va a poder hacer otra cosa. El arte hoy está dividido en dos: el resultado de estudios de marketing y el resultado de la sensibilidad de los artistas. ¿Por qué el arte del entretenimiento tiene tantos adeptos por sobre el arte interpretativo o de interpretación? Cuando el arte se convierte en una mercancía de producción masiva, deja su función principal, que es la de transformar y explicar lo que nos pasa. Esa hoy es la función del arte, como lo fue comunicar o alabar a los dioses. Uno puede pensar que el arte del entretenimiento también es el reflejo del paradigma actual, pero solo sirve al análisis social, no a los actores diarios de la historia, que no encontramos explicación a la guerra o a los imperios, o a fabricar la soga que después nos llevamos al cuello. O sin irse lejos, ¿cómo es el paisaje de otra provincia a ojos de un artista local? El entretenimiento es necesario siempre. Sirve para descargar tensiones, para pensar un rato en cosas que no sean importantes. Pero ¿por qué la mayoría de la gente fija su mirada en el arte del entretenimiento? ¿En qué hay que dejar de pensar? Va más allá de los gustos. No nos tiene que gustar lo difícil de hacer y mirarlo con cara de entender. El arte nos tiene que explicar algunas cosas y el artista tiene que cantar lo que siente. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. ¿Qué fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Sí, sí, sí, sí, sí. Palmitas para el programa número 10. Señoras y señores, hemos llegado. Después de... ese tiene un on. Un on y un off. Un on. Tenemos un tercer micrófono hoy, que anda bastante chungo. Fíjate la entrada del... Bueno, después lo toco. Fíjate. Igual, sabes que no cambiamos nada. No cambiamos la radio si o se abre ese micrófono. Hay un tercer micrófono, pero no está andando. No está andando. Pero está, crean lo que está. Ahora igual aparece. Siempre que hay una innovación tecnológica, hay un problema, ¿viste? Ah, ¿te diste cuenta? Siempre micrófono que debuta. Sí, sirve para otra batalla. Bien. Bueno, ¿cómo están todos? Somos unos cuantos. Felicitaciones. Se presentan del 1 al 10. 10. 6. ¿Somos 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y el piano? Falta 1 para 10. No. ¿Escucha, no? Bueno, somos 10 personas. Todavía falta que llegue gente. Todavía falta que llegue gente. Un poquito. Ahí está. Porque. Me gusta que te hablen. Mínimo tenemos que ser 10. Para el picadito. Para que tenga sentido el programa número 10. Ah, está bien. Y llegan los mensajes y. No se desconcentre, por favor. No, no me quiero desconcentrar. Bueno, se desconcentra. Bueno, tengo que poner bien al palo el micrófono y acercarme muchísimo. O sea, este micrófono es de mal. No, ese no está gracioso, no tiene volumen. Menos, no tiene volumen, Tommy. Me parece. Está full. Bueno, entonces, no sé. Creemos que está saliendo el tercer micrófono. ¿Qué hay hoy? Bueno, vos fotógrafo, sos lo primero que hay fotógrafo. Dos fotógrafos. Sí, eso está bien. Gracias el mono, gracias el Nico, que vinieron con sus cámaras. O sea que va a haber fotos para subir al Blogspot. ¿Cómo le va, Nico? ¿Bien? ¿Cómo es el Blogspot? El Blogspot. Egocéntrico.blogspot. Quiero hacer una aclaración. El programa número 10 es hoy, no el 29. Yo mandé unos mails donde decía que el programa número 10 era el día 29, el día de los ñoquis. pero me equivoqué. Entonces, craso error. Tengo la religión de las ratas, la famosa fe de ratas. Ah, es creyente, fe. Sí. ¿Y cómo se llama el dios? El dios rata. Splinter. La cuestión es que iba a ser el 29, todo lo que iba a pasar el 29 en el mail. Aclaremos está que pasando hoy... en este momento. Que claro, es, hoy es por 22. Lo menos ya hay 10 personas que se enteraron de eso y están conectadas y escuchando. Lo cual le damos la bienvenida. Se me ocurrió hacer, mirar, como este la radio por internet uno puede saber cuánta gente escucha. Claro. Se me ocurrió que si sube el número, saludemos al que entra. Ah, ¿no? Bienvenido, pase claro, adelante. Bienvenido, que usted se acaba igual, de enganchar y eso. Hay que estar bastante atento igual, ¿no? Usted sabe, yo soy de la teoría de que por una computadora o un IP puede haber hasta 5 o 6 oyentes. Sí, yo esto lo siempre lo multiplico para sentir. Mira, acaba de entrar alguien, por bienvenido, ejemplo. Gracias. Bienvenido, gracias. Que acaba de entrar. Hola. Le damos la bienvenida al oyente número 8. Si trae uno más, le damos la bienvenida de vuelta. Sí, mande un link a través del Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Egocéntrico Web. Egocéntrico Web. Todo buscás, web. Buscás Egocéntrico Web, agregás amigos, yo estoy acá y te ¿vos estás ahí en Facebook? Tommy está, Facebook. Sí, ahora es chatero y además de operador. Y encima tengo micrófono, así que... Y ahora tiene micrófono. Sáquenle muchas fotos, por favor, con el micrófono. Porque... trabajando. Sí. Lo claro. Estamos negreando. Sabemos sí, que es menor. No tiene permiso para trabajar, pero lo negreamos igual. Bueno, cuente, ¿qué va a haber en el 10? Te voy a decir qué hay hoy. Hoy hay artistas invitados. Primero. De esos que estaba usted hablando antes, hay artistas. Hay artistas. Esto no es arte. Ya ¿no? vamos a hablar con ellos. Ah. Pero por ahora lo vamos a dejar así en el. Para que mercenario, la gente escuche por lo menos 10 minutos más. Un escenario. Es la venta del programa, Dikoski. Ah, ¿se acuerda de lo que aprendimos en. Venda, venda, venda? Sí. Después va está Day, por supuesto, como siempre, hablando de deportes. Hoy trajo la historia de un club. ¿Qué club era? Un chiquito. Un club chico. Boca Junior. Boca Junior. Trajo la historia de cómo se creó y todo eso, ¿no? Como siempre, que ya pasamos por la de San Lorenzo, Independiente, Racing, River Plate. Y River. El domingo, hace dos domingos, River Plate, que fue la última, y hoy la de Boca Juniors. Y claro. El resumen, como siempre, de la fecha y diciendo cuál es el jugador que promete y todo. Yo quiero estar porque estuve en el Estadio Libertadores de América ayer. ¿Fuiste al Estadio de Independiente? Sí, quiero hacer mi crónica porque estuve en el Estadio Libertadores de América. Jugada, viviste con él. Vamos a ir rápido. Hoy tenemos, como hace mucho tiempo no teníamos, la presencia del Cocinegro. Está el Cocinegro aquí. Bien, bien. Les cuento que está dejando detrás. ¿Ya dejaste? ¿Mandaste el telegrama? ¿Quién es el Cocinegro? Bueno, dejó de trabajar en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano. No. Aplaudo la renuncia, sí. Siempre. Constantini bien. Le dijo, quédate, y él dijo, no, Constanto. Tíramela. Le dijo, yo me voy. Y se fue a otro lugar, notable lugar, Notorious. El lugar. Qué bien. Notorious, muy bien. Sí, así que me gusta. Nos va a hacer tocar a todos, ahí, Bien. Por favor. Vale. Y hoy no vas a cocinar, ¿no? Algo puede ser. Ojo con el chef que se las trae. Se las trae. ¿Me entendés? Se las trae es el que come en latín. Las trae. Suerte está tu hermano menor para remarte los chistes. Sí. Tenemos turno con el dentista. Yo estoy mal de acá. Tomás Dikoski. Está de atrás. Tenemos que comentar que los lunes, cada 15 días, Tomás Dikoski está haciendo su programa. Que. Tiene ya sí, ya tiene nombre. Porque la radio va creciendo, entonces ya no es solamente el programa de los domingos. Hay programación ahora. Sino que además hay otros programas, por ejemplo, la del día de lunes. Final Feliz, ¿se va a llamar o no? Final Feliz, sí. Final Feliz. Tuve una charla el otro día un poquito con el director de la radio. Sí, lo conozco profundamente. Sí. La tiene adentro, es clarísimo. No, escúchame una cosa. Viene bien para ese programa, está midiendo y se va a quedar. Mide. Ya arreglamos. Midió. Ya igual arreglé las vacaciones, vacaciones me tomo igual. No sé, ¿no? Enero alguien va a tener que quedarse. Bueno, el lunes que viene, no mañana. No, el otro. El otro lunes. Exactamente. Bien. Yo el domingo que viene sí hago programa como hice el domingo pasado. ¿Escuchó el domingo pasado el programa? No apoyo la radio usted. No, sí, apoyo viene la radio. Viene acá, trabaja y no apoyo la radio. No, bueno, usted sabe que los domingos... A ver, renovar los IP que están... Renovamos las IPs. A ver si hay uno nuevo. A ver si hay, que si le damos la bienvenida a otro oyente. Lorena Campos, me parece que... Bien, Lorena, te estamos por aplaudir. No sé, acá por lo menos no está... Acá sí, dice algo. Acá estamos escuchando, somos dos. Bien, las aplaudimos. ¿Ves? Bueno. Ahí suma la teoría de que por cada IP puede haber más de un oyente. No, yo sé que hay una casa, especialmente en la avenida Santa Fe, donde hay más de tres. ¡Epa! Pues, sí, ¿no? O sea, ¿se juntan, decís vos? Claro, no, sí, se juntan. La gente no tiene nada que hacer. Me alegro. Esto le mete presión a los artistas. que tienen que cantar y... Bueno, claro. Escúchame, ¿cuánto vamos de programa? 20 minutos. Con todo. Ya estaríamos para alargar el primer bloque. Claro, ¿cuál es? ¿Lo dejamos ir? ¡Ey! Se fue al coso. No, bueno. Dey, vos sabés que anda con la porquería. ¿Qué es la porquería? No lo puedo decir yo. No, sí, allá está la porquería. No. Escúchame, no digas nada. No, bueno, sacale la porquería. Le sacale la porquería. Güey, la por... No. Sácame del aire. ¿Te saco del aire? Chiflale. ¿Qué me pones esos temas? Está en el living de la radio. En el living de la radio. Vamos a buscar. Esperá, no, está en el baño. ¿Viste? Bueno, estaba con la mierda, de hecho. Con la porquería. La porquería. Bueno, Damian, viene tu parte. Va al separador y te sentás ahí. ¿Listo? ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Ojo con la cortina, con el volumen de cortina, ¿no? Vino fuerte, ¿eh? ¿Vino fuerte? Vino fuerte. Vino bien. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Qué tal, Dave? Felicitaciones por los 10. Bueno, gracias. Felicitaciones a vos porque estuviste en... En 9. 9 de los 10. A 9, sí. Casi perfecto. Qué lindo. Fue mencionado, fue una colitis aguda. Ah, es verdad. Estaba... Sí, recuerdo. ¿Lo recordás? Recuerdo perfectamente. En honor a la verdad fue eso. ¿Cómo estás de la colitis? Bien, mucho bien, mejor. Bueno, sí. Me alegro. ¿Te acordás que Rocola tenía un... Sí, tuvimos a Rocco con ese problema en el año pasado. ¿Te acordás? Bueno, cuidado con lo que toman o comen acá porque quizás es este mismo lugar. Yo probé unos mates acá del cocinero y parece que iban bien, ¿eh? Bueno, meta. ¿De qué vamos a hablar? De deportes. Y arrancamos, hacemos un resumen rapidito de lo que fue la fecha, sí. que en realidad va a terminar mañana. No vi ninguna, todavía. Lo único que me enteré que ganó Lanús. Lo más importante, bueno, Lanús le ganó a Colón y lo dejó a Colón con problemas para pelear por el campeonato, quedó lejos. Y más aún con la victoria de Banfield ayer en el partido en el cual el señor Tomás Dikovsky estuvo presente. Uh-huh. Y clamó por su crónica, ¿verdad? Sí. Adelante. No, la voy a hacer muy corta para que la verdad que el espacio que él tiene es mucho más grande. El estadio 10 puntos, la mitad, ¿no? Hay que decirle a la gente independiente que está a la mitad de la cancha. La otra mitad falta. ¿Sí? Pero ya inauguran, donde es la segunda vez que inauguran. La mitad, pero como ponemos las cámaras de un lado se ve bastante bien. Bien. Y después me fui muy conforme con nuestro técnico, que dice que perdimos por mala suerte. Ah. Y la mala suerte es importantísima. Y con uno que tenía atrás, un plateísta enfadado. Sí, un plateísta. Increíble que ahora hay una platea atrás del arco, ¿no? Cosa que antes no había. Ajá. O sea, la platea estaba perpendicular. Sí. La platea independiente está atrás del arco, una de las plateas. No, uno que realmente lo que él más decía era, corre, nene, corre, esto es independiente. Esto es independiente. Y él repitió esa frase incontables veces. Y bueno, hasta el cansancio. Sí, después del 2-1 ya... Eso arriba. Con la tristeza más grande, solo me concentré en eso. En el corre, nene, esto es independiente. Cierro, gracias. Eso bueno, no rima. La verdad que espectacular lo que acabamos de escuchar. Una... No le haga bombo porque va a querer volver. Y bueno, pero si podemos tener un cronista independiente para todos los fines de semana, ¿por qué no? Solo de independiente. Y bueno, pero es lo que tenemos. eso, el golazo que hizo Gandín, que acá me dijo que lo gritó con todo. Uh-huh. El gol en contra de Marek enseguida, lo cual dejó Independiente ya... un poco perdido en el partido, no duró nada la ventaja. Terminó ganando Banfield, es puntero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy Newell's no le pudo ganar a Central en el Clásico. En 10 minutos perdía 2-0. En media hora de partido van 2-2. Un primer tiempo como hace mucho no se ve en este tipo de partidos. El segundo tiempo se... De ida y vuelta, viejito. De ida y vuelta, totalmente. Fue exactamente así. Bueno. El segundo tiempo un poquito más peleado y terminó 2-2. Así que Banfield es el puntero, Boca estaba ganando 1-0. Hoy estuve en Banfield, ¿no se imaginan lo lejos que es? Es un poco lejos, sí. Sí, yo estuve de acá. Atravesé todo 1:20 en auto, yendo rápido, ¿eh? ¿Por dónde fui? 45 iba. A ver, no, fui por arriba, por General Paz, Camino Negro, todo eso, y volví por Pavón. De las dos maneras es un infierno, 70 kilómetros atrás. Y es domingo. Y llegué medio tarde acá, ya estaban los artistas justo llegando, me los encontré abajo. Ah, ¿sí? Sí. Okay. Y los... la horda de fans que casi no me deja de entrar en la puerta. Yo también pasé así medio de costado. ¿Viste? Se complicó. Menos mal que el cocinegro hoy estaba acá porque no estaba trabajando. Me puso un poco de orden, me dijeron. Bueno, Banfield primero, entonces. Banfield primero. Lanús. Y Lanús quedó a 6 puntos. Está más lejos, un poco, a 8 puntos, perdón. Bueno. Quedó un poco más lejos. Lanús ya estaba lejos porque había perdido un par de partidos seguidos. Uh-huh. Más allá de que le haya ganado Colón el viernes. Así que el campeonato está lindo. Está con Banfield que sigue invicto. Uh-huh. Nadie iba a esperar esto a esta altura del campeonato. Y ganando partidos importantes como el de ayer. En cancha Independiente. Media cancha. Gol otro de media gol de cancha. Silva. Es el Catenacho. Clavó dos líneas de 4. Había 20 metros entre los 8 jugadores de Banfield. Se viene y un pelado. No. Son unos hijos. Si Banfield sale campeón así, el fútbol argentino está horrible. Listo. Está horrible. Está horrible, efectivamente, sí. Está horrible. Bueno. Y el Masters empezó hoy de tenis. El último torneo del año. El más importante. Los 8 mejores jugadores del mundo ahí. Sí. Del Potro cayó con Murray en primer turno. ¡No! Perdón, sí. Voy a pedir el ojo de halcón, Voy a pedir porque podés... Voy a pedir el ojo de halcón. Así que Del Potro lamentablemente no pudo ir con Murray, como es costumbre, Murray le termina ganando siempre. Uh-huh. En 3 sets le ganó y Federer acaba de ganar la Verdasco por el mismo grupo. Mañana juegan los del grupo A. Y bueno, hay que ver. Tiene posibilidades todavía porque de ganarle a Federer y a Verdasco es muy probable que pase de ronda. ¿Sí? Pasan 2 de cada grupo, son 8 jugadores en total. Claro. Para las semifinales y después la final. Así que Del Potro... El que gana suma puntos para su futuro o defiende títulos pasados. No, suma puntos. No, este título se defiende, suma directamente para la carrera de campeones. Muy bien. Tenemos a Boca. Vamos a la historia de Boca. El último grande que nos faltaba. Sí. El quinto grande que nos faltaba y el más grande, según encuestas recientes y de varios años atrás. Qué difícil verlo decir eso. Sí, es que es así, lamentablemente. Digo, es así. Bueno, no, es así. Usted es objetivo, es un periodista deportivo. Tiene la mayoría de simpatizantes alrededor de todo el país. Creo que hay, si no me equivoco, en 2 o 3 provincias que únicamente River lo pasa, que es cómodamente el segundo. Y después vienen Independiente, Racing, San Lorenzo y demás. ¿Qué dice la historia de Boca? La historia de Boca dice lo siguiente: dice que Santiago Sana, Alfredo Scarpanti, Esteban Baglietto, que no es Juan Carlos, y los hermanos Juan y Teodoro Farenga son 5 jóvenes que integraban un grupo de amigos del barrio de inmigrantes italianos de La Boca. ¿Sí? Se llamaba Independencia Sur. ¿Independencia Sur? Sí. ¿El qué? ¿El barrio? El barrio. Ajá. El barrio en La Boca. Mira qué bien. Se reunieron el sábado 1 de abril de 1905 en la Plaza Solís para darle forma al proyecto de crear un club. ¿Sí? Y al día siguiente lo hicieron en la casa de Baglietto, que no es Juan Carlos. Ya vimos en todas las historias que recorrimos que generalmente nacen así los equipos, que son un grupo de amigos que juegan al fútbol y se juntan, tienen influencia de los ingleses que venían a jugar acá, claro, y deciden armar un club y van juntando moneda, van juntando socios, compran la pelota con 8 pesos con 50. Uh-huh. Bueno, este no es un caso diferente, es lo mismo. Las discusiones sobre el color de la camiseta fueron lo primero que surgió como un problema. Esa me parece que me la sé. ¿Te la sabes? Tiene que ver con una bandera de otro país, ¿no? Exactamente, bien. Pero ¿qué pasa? Primero voy a otra camiseta. ¿Sí? Porque dice que fueron subiendo el tono en la discusión. Estaban en la casa de Baglietto, que no Juan Carlos. Sí. Y la madre del anfitrión, que estaba tomando el té con otros matrimonios amigos, le solicitó amablemente que se retiraran del lugar. O sea, los hechos no estaban haciendo mucho bardo. Sí, ya se van más, decía. Sí. Y entonces. Entonces los muchachos se fueron de vuelta a la plaza ubicada en las calles Olavarría, Suárez Gaboto y Ministro Bin para seguir deliberando. Se fueron a la plaza. Descartados los nombres de Hijos de Italia. Y Estrellas de la Boca, Santiago Sana tuvo el honor de denominar al nuevo club que estaban haciendo como Boca, ¿sí? Y le agregó el Juniors, ¿por qué? Por ese toque inglés típico de la época, lo que hablábamos siempre, ¿no? Ajá. La influencia inglesa, especialmente. Sí, ¿se acuerda del Aurier Ille? ¿Aurier Ille? Aurier Ille, yo le voy a contar algo, esto quizás no lo sabe, yo me lo enteré. Me lo enteré y se lo cuento. Resulta que antes de los partidos, sí, todos decían, gritaba el referee, decía, Aurier Ille. Y toda la monada gritaba, ¡yeh! Porque escuchaban que los partidos de los clubes ingleses, que jugaban acá, antes de que existieran los clubes argentinos, el referee gritaba, ¡all ready! O sea, todos listos, yeah. Y los jugadores gritaban, ¡yes! Entonces la argentinización de eso fue Aurier Ille. Y se llegaron a jugar partidos oficiales. Que arrancaron con el árbitro gritando Aurier Ille. El grito de guerra. No sé, que un ritual, una cosa así. Pero Aurier Ille me parece muy simpático. Qué lindo tono le ha puesto a la charla. Traeme un cafecito. Está bien. ¿No? Eso es muy irónico. Whisky como el coco. No, fue un lindo comentario para colorear. Vamos a sacarle el micrófono al operador, me parece. Sí, que, una sí, mala idea. Aportás, y vas a restar, ¿viste? Bueno, entonces le pusieron Juniors, ¿no? También sí, atrás de Boca. Pero fue el lunes 3 de abril de 1905 cuando se designó la primera comisión directiva en la casa de los Farenga. Y así nacía el club. El primer presidente de Boca fue Baglietto, ¿sí? Juan Carlos. Y el primer campo de juego fue el mismo que utilizaba Independencia Sud, en Pedro de Mendoza y Colorado, hoy Benito Pérez Galdós, la calle, ¿sí? La primera camiseta fue de color rosa. ¿Rosa? Rosa fue. Le gritaban rositas. Ah, sí, llegaron dos oyentes nuevos. Saludemos a los oyentes nuevos. ¡Bravo! Hola. Hola. Hola. Gracias por llegar. Estamos contando la historia de Boca. Ya pasó la editorial. Se perdieron lo mejor del programa. Pero ahora está por venir. ¿Qué está por venir? Los artistas. Hay artistas invitados. Está por venir. Vamos a ir al dentista. Faltan un montón de cosas. Somos 10 personas acá adentro. 9 todavía. Y seremos más. O sea, es un resumen de lo que pasó. Perfecto. Rapidísimo. ¿Viste? Poder de síntesis. Entonces, ¿qué pasó? Vos lo dijiste recién, ¿eh? Hubo cargadas. ¿Cargadas? Camiseta roja. Rosa. Le decían rosita. Cargada, sí. Así que hicieron rápidamente que la cambiaran. Por una blanca con rayas azules verticales, pero que no tuvo gran consenso. ¿Sí? En 1907, ya con muchos adeptos y socios al club, Juan Brichetto, que trabajaba en el puente 2 de la Boca, vio los colores de la bandera de un barco sueco, eso es lo que usted anticipaba antes. Efectivamente. Que entraba al puerto de Buenos Aires. Se llamaba Drafting Sofía. El barco sueco. Drafting Sofía. Sofía. Así fue como se le ocurrió adoptar el azul y amarillo para siempre. Al principio la camiseta era de fondo azul y el amarillo una franja en diagonal, ¿sí? No siempre fue la franja como, cruzada. Como el otro club, digamos. Como el otro franja club primo, como los primos. Sí. En el 13 se modificó para cruzar el pecho de modo horizontal. Entonces había club, cancha, presidente, camiseta y sede, pero había que empezar a jugar. Se habían olvidado de lo más importante, que era jugar. Todavía les pasa cada tanto. Bueno, ahí van ganando. El 21 de abril de 1905 Boca disputó su primer partido de la historia. 21 de abril de 1905. Cinco. Y el rival fue Mariano Moreno, que se ve que era un grupito. Y lo goleó por 4-0. Y Juan Farenga tuvo el honor de haber convertido el primer gol del club. ¿Sí? Ganó Boca. Ganó Boca 4-0. El primer partido. Sí, señor. Y está bien. En 1905. No podía ser de otra manera. No, que no, estaban en silla de ruedas los otros. Y no sé, eran de Mariano Moreno, no sé si eran de un colegio. Bueno, así que Farenga fue el que hizo el primer gol para el club. Y en 1908 Boca se inscribe en la liga oficial, que era en segunda división, de la Argentine Football Association. ¡Epa! Así se llamaba. AFA. Y el 3 de mayo jugó oficialmente por primera vez ante Belgrano, a quien le ganó por 3-1. ¿Sí? Así que arrancaba bien. El debut internacional fue el 8 de diciembre de 1907 contra Universal de Montevideo, un club que no existe más. Sí. En Buenos Aires, y la primera salida del país para jugar la revancha en capital uruguaya el 4 de octubre. ¿Sí? Así, su debut internacional fue en 1907. Sí. El club fue creciendo a pasos agigantados y la cancha se hizo chica. Con lo mismo que le pasó a Independiente, lo mismo que le pasó a River. Evidentemente era un patrón para los clubes de la época. Bueno, tenían éxito y no entraban más, tenían que agrandar la casa, digamos. Entonces comenzaron a peregrinar por distintos campos de juego hasta que se decidieron alquilar un terreno detrás de las carboneras Wilson, ¿sí? En Wilde. Pero esto no hizo más que alejar a los hinchas y 1.200 socios dejaron de pagar, que imagínate para esa época era mucha gente, 1.200 socios, ¿sí? 1.200. Era un prácticamente el mayor ingreso del club, ¿no? Lo que recibían por los socios. En 1916 Boca volvió al barrio de origen y en el 13, tres años antes, logró el ascenso a Primera División, lugar del que nunca más bajó. Los resultados deportivos comenzaron a darse de manera exitosa y en el 19 se consagró campeón por primera vez. Los títulos se repitieron en el 20, 23, 24, 26 y 30, ¿sí? Y en el 25 se le otorgó el de campeón de honor luego de una histórica gira por Europa. Escucha esto, el 4 de febrero de ese año el plantel compuesto por 17 jugadores se embarcó en el vapor de la carrera rumbo a Montevideo, en donde el transatlántico Formosa los trasladó hasta el viejo continente, arribando 23 días después. ¡Oh! ¡23 días de viaje! Esa era la concentración. Llegaban y eran todos novios. Y calculo que jugarían un fulbito ahí en los pasillos. Sí, claro. Algo harían. Imagínate, hay que entrenar. Algo había que hacer. Jugaron 19 partidos, la mayoría en España, y ganaron 15 de esos 19. Por eso la Argentine Football Association le otorgó el título de campeón de honor. ¿Sí? Muy bien. Después ya todos sabemos lo que fue pasando con Boca, con muchas victorias a nivel local y a partir del 70 a nivel internacional con su primera Libertadores, la consiguió en el 77 y en el 78, ¿sí? Y la Intercontinental la ganó en el 78 en Alemania, el 1 de agosto de ese año, ¿sí? Su primera Intercontinental. Después llegó la llegada de Diego Maradona, que fue prácticamente uno de los sucesos más importantes a nivel deportivo de los 80. Y de la mano de Maradona salieron campeones del Metropolitano 81. Jugaba con Brindisi, no sé si se acuerda. Maradona con los pantaloncitos bien cortitos. Sí, exactamente. Y después la época de Bianchi, que fue de las más gloriosas del club, con títulos a morir en 10 años. Contemporáneo, esa la vi. Sí, señor. Y ganando 4 Libertadores en apenas 10 años. Mucho éxito a nivel internacional. Lo que hace Boca hoy un equipo que tiene camisetas vendidas en China, en Japón, en diferentes partes del mundo. Boca, de la mano de Macri, se transformó en... Qué marketing. Bien, qué bien. Claro, y está haciendo lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios. Sí, ¿no? Hermoso, qué suerte que tenemos hermoso. A un tipo organizado. ¡Bravo, bravo, Mauri! Un aplauso para Macri. Gracias, Mauri. Te queremos, ¿eh? Si tuviese un... Te queremos. Bueno. Así que esa historia de Boca, papá. Mira qué linda. Bueno, no es tan apasionante como las otras historias. No, no como las otras historias que contaste antes, que bueno. Acá, mira. Pero bueno, qué sé yo, tiene su historia. Vamos también, a arrancar, ¿no? Vamos a arrancar a partir de ahora con historias de clubes de barrio, especialmente para que la comuna se sienta representada, identificada. Me gustaría esto darle, me gustaría a ver si aceptás el desafío al aire. Ya te digo que no. Me gustaría darle algo a esto, una vuelta de rosca que sería alguna voz del club. Bueno, alguna cercanía, nos vamos, por ejemplo, tenemos uno cerquita acá, uno sobre sí. Libertador, ahí se podemos. Alguna voz de yo cuando esta cancha no estaba, cuando yo venía, y ese voz de barrio cosas, ¿no? Con respecto me al gustaría, club. Me gustaría algún vejete que nos cuente la historia del club de su visión, unos un pedacitos. Un señor sabio para vamos no con el pasacaset. Un pasacaset, perfecto. Sí, un señor sabio, por no decirte de gesto. Vale. Volvemos inmediatamente. Se está haciendo re tarde por el tema que yo tenía turno con el dentista, así que no después se van a aguantar. ¿Está? ¿Qué, la de juicio? Sí, tengo otra vez, porque se me desacomodó, no sé qué historia. Felicitaciones. Los vas a oír, allá en el suelo te están llamando, y en una de esas vas a morir, tal vez Cheche, te digo Che, allá el viento te está buscando, y en una de esas anunciarán, que el jugador seguirá en el campo. No quieran más, tal vez Cheche, te digo Che, tal vez Cheche, te digo Che, y cuando nadie recuerde tu alma, cuando se enseñe una catedral, manos de fuego abrirán tus alas, y tu granito renacerá. Thank you. Bien, llegó el momento de presentar a los artistas. Entonces, verá que hacemos, acá hacemos a la araca. Artistas, entonces, presentes. Gracias. El dúo, vamos a ponerle Paz Acuña. No. Bueno, es un dúo que se puso de acuerdo. El nombre. No, yo no le voy a poner nombre. Me van a decir ustedes. Aquí con nosotros en la radio, Pablo Paz y Carolina Acuña, guitarra y voz. Guitarra y voz, Carolina. Un par de cosas técnicas. El micrófono ese toma de un lado y del otro. O sea que ustedes se ponen así uno al lado. Y de cotele me van chequeando ahí. Bueno. Uno, ¿viste? Y Pablo, ¿vos? ¿Está bien? A ver, el operador. ¿El operador qué dice? ¿Más fuerte? Ahí está bien. Se escucha bien, dice el operador. ¿Tiene miedo al micrófono? No, que yo hice un curso de locución. ¿En serio? Sí. Buenas noches. Pastillas Mendía son tus pastillas para sacarte el aliento de la mañana. Son pastillas fuertes, son. Bueno, escúchame. Depende del usuario. ¿Cómo andás, Pablo? Nosotros bien, hace, che, muy bien. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Y mucho, ¿no? Creo que sí. Son como, no tenías barba. En ese fácil, tiempo. 7 años. Tenía dientes de leche. Sí. Bueno, esta reunión, a propósito de los 10 programas, te trae además con una compañera que canta hace un tiempo contigo. ¿Cómo fue que nació el amor musical? A ver... Aclaro musical. Fue un miércoles lluvioso. No, fue martes, Pablo. Ah, fue martes. Sí. Martes. ¿Cómo fue la cosa? A ver. No, yo tocaba el año pasado con un chico que se llama Emiliano Spadaccini. Uh-huh. Y en algunas ocasiones nos cruzábamos con Pablo cuando ensayábamos, porque Pablo también ensaya con Emiliano. Y bueno, de ahí nos empezamos a conocer, tocamos juntos también el año pasado. Claro, fue así, perdón, no me meto. Ella tocaba con Emiliano, pero yo sí. Con Emiliano estoy en otra banda. Claro, que justamente un amigo de un amigo. El domingo que viene, no bien. Me acuerdo dónde, así que bien. No, ya arrancamos así, ¿no? En el Centro Cultural Matienzo. Ah, en el CCC, amigos de la casa, amigos de la casa. Sí. Mirá vos, qué bueno, el domingo que viene. Sé que hay un ciclo, no estoy muy enterado. Pero sé que hay un ciclo y aprovecho bueno, para eso queda pasar en Matienzo 2424. Bárbaro. Para que la gente sepa. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A la tardecita. Bueno, vos con Emiliano. Vos no querés que vaya gente, evidentemente. No, después de todo caso te paso un mail y te haces un. A bueno, ¿y ustedes dos están tocando? Claro, y ella tocaba con Emiliano. Y compartimos una vez un show, yo como invitado. Uh-huh. Y la conexión fue inmediata. ¿No? Sí. Hicimos se miraron y dijeron esto es sí. Nosotros tenemos que tocar solos porque esto suena espectacular. Muy bien, va ganando bien. Voy ganando tarde. ¿Estás chamullando o la estás chamullando? Me parece, ¿eh? No, lo tengo todo anotado acá en la guitarra. Bueno, y no, eligieron, sí, eligieron sí. Empezar a hacer folclore. Sí, porque yo estoy, digamos, por lo menos yo hace un par de años decidí como por ahí focalizarme en eso, ¿no? Porque siempre ando bollando entre varias cosas. Uh-huh. Yo no, yo vengo buscando guitarristas hace tiempo. Ah, folclore. ¿Sí? Sí. Qué bárbaro, todavía no lo encontraste. Sigo buscando. No, estuve con algunos guitarristas y pianistas, entre ellos Emiliano, y bueno, ahora con Pablo, estamos probando, ¿no? Ah, probando. Se acaba de enterar. Fíjate vos, está bueno. La prueba. Pablo y entonces en breve estarán tocando. Todavía no. Yo estoy adelantame la canción. No, porque está entrando gente. Ya está, es más, está abierta. Me preocupa un poco que está abierta la puerta de abajo y entra y sale gente y yo no tengo el control de esta situación. Con lo cual a mí me gusta que vengan todos, pero cierre la puerta el último que entra, ¿viste? Porque se complica. Sí, y está medio fulero. Nosotros. ¿Ustedes vinieron caminando? Sí, y decidimos no venir, digamos, por esta calle, ¿cómo es? Sufrategui. Y decidimos ir por otro lado porque, nada, viste, como está el paredón acá. La viste medio fiera, ¿no? Medio fulera. Sí, y además ahora ya no está más la policía, había una policía en la esquina, no está más. También nos cuida, ¿no? Sí, bueno, pero viste, qué sé yo. Yo están ahí, tienen un chalequito naranja. Claro. Bueno, ahora yo, se complicó. Yo los vi de alpargatas y musculosa. ¿Al policía? Sí. Me llamó muchísimo la atención. Me parece la, que la seguridad privada. Ocuparon la garita entonces, no era el policía. Son gente muy extraña, muy extraña, muy extraña. Difícil. Bueno, me aguantan un toque que voy al dentista y este, vuelvo, pero es un minuto porque lo tengo acá abajo en el otro piso. Bueno, ¿está bien? Bueno, vamos al dentista. Me duele la muela de acá. Para acá. ¿Hola? Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Che, está arreglado este consultorio. Sí, cambió bastante, ¿eh? Igual estos turnos de cada 25 minutos que te da el doctor, te a vos... ¿Cuándo pediste turno? Yo no pedí turno, me trajiste, no te vengas a hacer ahora. No, la última vez que, lo que me había arreglado lo de la, me arregló lo de la muela. Siempre te arregla algo y te deja roto otra cosa. Sí. Es increíble. ¿Vos qué querés decir? Oh, mira la cantidad, cantidad de gente que ha... ¿A cuánto vamos a esperar? Uno, dos, no tres, sé. Son cuatro pacientes, 25 minutos por paciente. Señorita. Anda a hablar con la señorita. Señorita. Pedile que te adelante el turno. Ahora nos toca. Hija de puta. Bueno, a mí la contratan por más. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué? Nada, te vas a poner a leer estas revistas de sala de espera. Es que no hay otro consultorio. Viste que los consultorios las tienen viejas, pero esta, la señora compra las revistas nuevas, es espectacular. Estás golpeándome mucho. ¿Te acordás de Ana Belsa? Ya la tuvimos, Ana Belsa, ya el otro día, otra vez que vinimos al dentista estuvimos hablando de la misma mina. ¿En serio? ¿Vos no te acordás de nada de lo que te hablo yo? Pero, al por pedo, Graciela Alfano decís vos. Claro. ¿Hablamos de Graciela Alfano? Ana Belsa es una psicoanalista de calidad, esa que cobra 2-3 gambas la sesión. Ah, sí, mirá la foto acá, ahora la veo. Y analiza la conducta de los chicos de Showmax. Sí, pero estaba esta chica. Mirá lo que es. Graciela Alfano. ¿Cómo le van a sacar esta tapa a Luciana Salazar, la reina de las cirugías? ¿Cómo le van a sacar esa tapa? Si tuviera que elegir con una, me quedo siempre con esta, ¿eh? Esta mirá es lo que... vení, la reina vení, de las cirugías. Vení. Me hincha las pelotas, porque esto... El otro día te cuento, escúchame, que estoy hablando. Sí. Estaba viendo un programa, este de Ángel Lebrito, que miro yo. Sí. Y la periodista que tiene al lado estaba haciendo un informe especial sobre las transformaciones de Luciana. ¿No sabes lo que era? Una chica menudita, linda, con cara de ángel. ¿A quién le interesan las transformaciones de Luciana Salazar? A un montón de personas, a un montón de... Pásame esa aquella revista, la gente que está buena, porque la... A ver... Ay, Celeste, ¿cómo está esta chica Celeste? Sí, viste que solo Fito Páez la está por salvar, ¿no? Si no fuera por ese hombre grande, ahí todos los pendejos se mueren. Ahora, ¿quién? ¿Por qué se meten en la vida de la gente? Está confirmado que tenía alcolexia, ¿saben lo que es la alcolexia? Alcolexia. ¿Alcolexia? No puedes hablar, ¿cuál es el problema? Alcolexia. ¿Y qué es alcolexia? No consumía nada, inventa solo enfermedades. Alcohol. No, solo alcohol. Solo alcohol. Si se levantaba alcohol, merendaba alcohol. Entonces el cuerpo aprendió a vivir solo con... Eso es alcoholismo. No, pero alcolexia, porque no come tampoco. Si comes y tomas alcohol es alcoholismo. Ahora, si solo es alcohol... ¿Vos te educás con estas revistas, boludo? No, también están los diarios online, los mails que me mandan de todos los blogs. Esta porquería, ¿por qué no ponen revistas? ¿Por qué no ponen un libro? ¿Qué sé yo? ¿Un libro pueden poner en la sala de espera? Qué linda que es. Está gorda. ¿Vos leerías el libro en realidad? Mira, tenemos que pasar una hora y media. ¿Vos te pondrías a leer un libro sobre qué? ¿Sobre el nazismo? ¿Sobre el fascismo? No, un libro de cuentos. ¿Por qué un libro de cuentos? ¿De cuentos? ¿De cuentos de quién? De qué sé yo. Ay, me pones nervioso, Nicolás. ¿Me podés dar otra revista, por favor? Busca alguna de calidad, no estás de culo. Pero es una cagada de todo, boludo. Mirá, Paparazzi. Ah, mirá Dailies. ¿Vos podés creer que con tantos culos? ¿Por qué tanto culo? Además, una cosa que... ¿Qué te pasa? Ahora no me deteriora la atención. Querida, podemos pasar antes porque está pesado. Y me duele la muela además. Es el dentista igual. Look de la semana. En el mega evento de Barbie no faltaron figuras. Todo plástico es esto. todo plástico. No sé a vos te estás hablando. Vos ves al final, terminás vos leyendo las revistas. Me criticás a mí y te interesa, ¿viste? Pero boludo, me las dan. Es lo único que me dan en la sala de espera, lo único que puedo hacer. Mirá, ¿qué querés que haga? Sabías que ibas a venir acá, te traías el iPod, el Title, el iPod y jugabas a lo que querías. No, no me puedo. No tengo iPod. Sabés muy bien que no tengo iPod. Ay, no tiene iPod. Anda con un Walkman y se queja porque no tiene un iPod. Escuchame, tengo que terminar rápido esto. Tengo que volver al programa. ¿A qué programa? Al que estaba haciendo que... ¿Qué estaba... pensado vos con eso de la radio? Date cuenta de que no vas para boludo, ningún lado. Bueno, pero escúchame. Pero date que ya estás grande. Pero me gusta hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Pero tirá la plata en otro lado. No vayas no ahí. Comprame algo mío. Es gratis, algo. Boludo. Es por internet, es gratis. Gratis no es nada. Si yo empiezo a calcular cuánto te costó el cablecito, el micrófono y tengo la computadora, te gasté 10 mil pesos en esa cosa que tenés ahí que me rompe. En vez de andar comprándome cosas que necesitamos en serio, como un vestido que vi escuchame, otro día. Vos también vas a la radio. ¿Qué oferta unos zapatos? 1500 pesos, Ricky. La temporada nueva, nueva, nueva. ¿1500 pesos un par de zapatos? Pero que son de Ricky Sarkán y los que usa Mariana son. ¿Pero qué? ¿Hago una cuadra en dos segundos? No, no, los zapatos están para una vez, lo puedes usar y después los regalas. ¿1500 pesos? ¿Cuánto te costó esa porquería para que suene? ¿Pero no qué es un cocodrilo muerto por zapato? Por lo menos. Mira, no, casa te Arcani, no te puedo explicar en 5 minutos lo que no entendiste en una vida. Así, te lo voy a decir. Ah, bueno. Escúchame. Dame más revistas, vos ponete a leer, no sé. Que, dame ¿es posible, de... señorita, que nos atiendan hoy? Dame la de Blanca Curi. Hoy, ¿eh? La de Blanca Curi. ¿Te hija de puta? ¿Qué pasa con la de Blanca Curi? La de Blanca Curi que tiene todo el... ¿No tenés ahí a Blanca Curi? Fíjate, no sé, que tiene... ¿qué Blanca... Acá está, mira. Blanca Curi hizo todas las predicciones 2009. Ella ya sacó su libro de predicciones 2010. Sí. Blanca Curi. Es tipo Orangel, ¿no la tenés? Pero acá dice que estaban fallidas. Predicciones fallidas, dice. Grandes pifiadas de Blanca Curi. No, pero eso es una nota de una revista que es una... cualquier cosa. No, Blanca Curi siempre la pega. Acá, por ejemplo, sacó su nuevo libro, habla sobre el 2010 de Maradona, cómo le va a ir a la selección, cómo le va a ir a Marcelo, cómo le va a ir a Susana, a Mirta, a Néstor, a Cristina. Sí. A los personajes importantes de este país. ¿Esos son los personajes importantes de este país? Claro, ¿esos que son los que toman decisiones? Claro. Esos son nuestros sociólogos, los que nos hablan de inseguridad. ¿Qué es un sociólogo? ¿Qué es un sociólogo? Sí, no te lo voy a preguntar. Lo que no aprendiste en un día no te lo voy a enseñar. Ay, me gusta que me copias cuando touché, digo algo lindo. Touché, cuando touché. Digo algo lindo me lo copias. Escuchame odio otra cosa. El dentista este que me traes siempre nos hace esperar. Yo, la dentista reina lo, la de mi casa. Vos lo recomendaste. La dentista reina la de mi casa. Sí. Te cobra un poco más porque es particular. Pero te atiende, te da un turno y a esa hora te atiende. No te tienen 55 pero minutos esperando. A mí me sacan el 11% del sueldo para pagar una obra social y vos querés ir a pagar 40 pesos de una señora que te parece que te parece. A vos. Es mucho el 11% por nuestra salud. Es qué un poco montón. Es el 11% señorita, por nuestra salud. Señorita, ¿me va a atender? Yo le voy a romper el este mirá lugar. Mirá cómo está la chica, esa no le importa nada. Está yo le voy a romper. ¿Sabés qué quiero yo? Voy a romper rock and roll. Rock and roll. Bueno, da rock and roll. Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Dame aire, mono, dame aire, dame aire. Ahí está, estamos en el aire. Lo tenés. ¿Estoy en el aire? Sí. Sí, estás en el aire. Yo no sé si... Sí, sí, vos bueno, también. ¿Cómo se complica esto del micrófono? Vos también. Ahí va. Bueno, por favor, cierren la puerta, por favor, porque afuera... Afuera, está entrando gente y ya somos como 15 personas acá adentro y siguen, entran, salen y van a se va a entrar alguien que no está invitado a la fiesta, entonces vamos a tener un problema. A la mitad de la gente ya no sé. Pablo, Carolina. ¿Aceptan por petitorio un tema? Claro. Que les pida. Bueno, concentración con la, con el sonidamiento. ¿Qué vamos a cantar? ¿Una chacarera? ¿Vamos a escuchar? ¿Una chacarera? Sí, de Carlos Di Fulvio. Sí. Que se llama Campo Afuera. ¿Campo Afuera? Afuera. Sí, mirá, yo tenía el bombo en el auto. Bueno, quedó ahí. Para la próxima. Perfecto. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la Rudita, monte adentro y tulumba la de encontrar, linda su bata de percal, y la doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, dentro los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaredal, ojito y tala flecos de luna la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian, porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y el mimbre también. Esas mi abuela se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil deje nomás, como nube en el aire quedó el polvaredal, ojito y tala flecos de luna la chacarera. Pablo Paz y Carolina Acuña acaban de interpretar. Me parece que quedó muy agudo esta cuestión, ¿eh? Ajá. ¿No? ¿No escucho muy agudo? ¿Querés que a ver cuál hizo un poco? Ah, no, porque está entrando por aquella. Muy bien, chicos, ahí yo te escuchaba hacer algunos arreglos guitarrísticos. ¿Son tuyos? Sí. No seas humilde, por favor, ¿eh? Sí, obviamente, son míos. Son de arreglos tuyos. Sí. ¿No agarraste el toco y canto? No, folclore nacional y... No, lo fui a visitar. Habla del micrófono, por favor, porque esto es una radio. Sí, no te ven, perdón. La gente no te ve. Te escucha solamente. Sí, sí, no sé si llega a ser como todo un arreglo, así. Son ideas bastante... Sobre la armonía. Bastante espontáneamente. Improvisaciones y, también, sí. Tratamos de improvisar mucho. Ah, muy bien. Sí. Claro. Nos adaptamos algunas cosas, igual o lo que nos gusta queda, va quedando, pero la idea es como... improvisar. Está bueno. Claro. Sobre siempre temas. Sí. ¿No están componiendo ustedes así? No. ¿Y el repertorio es más chacareroso, zambero o cancionero pampiano, una cosa así también medio milonguero? No. No, hay cueca, hay algo del litoral. Pero pampiano, sureño no. Muy bien. ¿Te gusta, Tomás? Sí, yo sigo escuchando mi micrófono solo por la derecha, porque, viste, con esto de los nuevos insumos... Solo por la derecha. Sí. Y otro insumo tecnológico que deberíamos tener es un ventilador para el veranito. ¿Aire acondicionado? ¿Querés? Bueno, pará. Yo te digo lo que podemos poner. ¿No querés algo más? ¿Querés un daiquiri? ¿Por qué? Bueno, ¿de Durazno? No me bardees. Para ¿eh? No, estamos con los chicos. Para bueno. ¿Eh? Enfrente de todos. ¿Eh? Bien. Chiquets, ¿qué, vamos a hacer uno más? Hagamos uno más. Dale. ¿Puede ser? Sí, ¿now? Claro. ¿En este momento? Por supuesto. ¿Y tienen alguna... ¿qué podemos decir? ¿Alguna dirección web? Quédate piola, quédate piola acá, quédate piola acá, Gil. Vos, salí, metete en el baño, ya. Ya, metete en el baño. Nada va a apagar esta fiesta de los 10 programas, señores y señores. El que irrumpe de manera violenta en el salón es Nicolás Ortiz del Guea. Buenas noches. ¿Qué decís? Gracias por venir, actor profesional, aunque fotógrafo. Por favor. Gracias por estar en el festejo también. Tuve miedo cuando entraste. Tuve miedo cuando entraste. Traje un arma, pero no se la voy a mostrar a todos. Bueno, pero... por favor, guardala, dejala guardada. Vamos a pasar un temardi. Tomás, así nos acomodamos un toque. ¿Cuál? ¿Puede cuál? Ser? Pasa uno vos, que yo no tengo nada. ¿Querés que pase uno yo? Voy a pasar uno yo. Quiero escuchar algo copado. No, vamos a hacer el tema que estaban por tocar. Dale. Ese mismo, dale. ¿Qué era? ¿Me dijiste? ¿Qué vamos a tocar ahora? Sí. Una cueca se llama La Pancha Alfaro. Una cueca, qué linda la cueca. La luna va bajo el cielo de la cueca. La luna va bajo el cielo de la cueca, viendo crecer la flor de la polvareda. Viendo crecer la flor de la polvareda. La farra es en lo de la Pancha Alfaro, y el vino está empinándose en el patio. Vino está empinándose en el patio. Ardiendo está la voz de los tonaderos. La pancha va con un cogollo en el pelo. La pancha va con un cogollo en el pelo. Cantor coplas a la madrugada, llora el cantor coplas a la madrugada, limpiale amor con tu pañuelo en la cara, limpiale amor con tu pañuelo en la cara, sube la luz en el canto de los gallos y al alba está bailando la Pancha Alfaro, y al alba está bailando la Pancha Alfaro. Ardiendo está la voz de los tonaderos, la pancha va con un cogollo en el pelo, la pancha va con un cogollo en el pelo. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lastima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta, y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fact, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. Vamos a aclarar en primera medida que no hay ningún ladrón, ¿no? El que entró era Nicolás. Pero bueno, era un chascarrillo. La magia de la radio, ¿viste cómo es esto? Estamos escuchando Edgy Mota. Escuchamos antes, Beto mandó un mensaje, el amigo Beto, Capitán Beto, ¿se acuerda? Mandó un mensaje que dice: tal vez, che, te digo, che, aguante, bueno, el programa, ¿no? Acá el amigo Nico Bigatti conectándose, el Gaita que manda saludos, dice: al final sos menos creíble que el grupo Clarín, dice. Bueno, los chicos acaban de tocar una cueca, Pablo y Carolina, que siguen acá, seguirán acá. Tocarán un temita más, por lo menos un temita más. Y vamos a seguir escuchando algo de música. Y me queda alguna cosita por ahí. Algo. Yo te digo. Sí. Acá hay un par de links para tirar. Un par de links para tirar en Egocéntrico. ¿What? Alguien me dijo de espacio pago. Acá algo de un espacio pago en la radio. Un espacio pago en la radio. Publicidad. Mire, yo tengo espacio para que vengan para que venga la gente. Por publicidad. Podemos hacer publicidad, no importa. Pero acá, el que quiera hacer un programa de radio, por ejemplo, en algún momento que pueda venir. Podemos coordinar ese tiempo, ese horario, claro. Y una vez coordinado ese horario, tiene que tener un alimento no perecedero, algo que yo pueda dejar en la alacena, y en todo caso, si caigo en desgracia, tengo para comer, por lo menos. Yo lo que necesito es para comer. Yo quiero mi programa, vos no me podés exigir nada porque yo trabajo para vos. Sí, man. Pero igual, solo. Igual voy a reservarme el derecho por un tiempo y cuando diga tengo algo armado. Bien, cuando tengas algo armado, me decís. Claro. Bueno, vamos a terminar de escuchar este tema y después te cuento un par de cosas. Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Auslanderball. Bien, algunos anuncios institucionales para continuar con esta programación del día. ¿Qué día soy? 20 y tantos. Fede Rata, yo mandé mail diciendo que el programa número 10 era el 29. Un oso que no correspondía, porque la intención era que, bueno, rompamos taquilla. Igual hoy rompimos taquilla, como aquella vez que llegamos a 13 radioescuchas. Hoy también llegamos a 13 radioescuchas con el método de cuando está conectado alguien, saludarlo, ¿no? Se acaba de conectar uno, pasamos de 12 a 13, por ejemplo, y entonces, ¿qué tal, oyente número 13? ¿Cómo le va? Bienvenido, entonces, usted también, en este momento. Voy a hacer un resumen de lo que viene pasando hasta ahora, para el que recién se conecta, por ejemplo, y que además que dicen que en la radio hay que repetir. Primero, para contactarse, mandar un mail, felicitar al operador, porque viene y hace felicitar al señor que saca fotos, o a los chicos artistas que están tocando, que quieren saber, por ejemplo, cuándo van a tocar, o hacemos una llamada a la gente. Puede mandar un mail a egocéntrico@hotmail.com. Mismo email sirve para el usuario de MSN. ¿Vos tenés MSN, Pablo Pai? Muy poquito. Porque en realidad todavía me manejo con... con el teléfono... 56K. Con el teléfono ese de rosca. Ah, sí, tenés un modem 56K. Exactamente, sí. Mm. O sea que... se hace lenta la baja. Un poco desactualizado. Alfajor de maicena para bajarlo. Sí, sí. Bien. Y en todo caso también existe... ahí está bajando, mirá. Lo que te iba a decir, el Facebook. ¿Tenés Facebook? Un Facebook. Un cara libro. Un cara libro. Bueno, acá te podés hacer amigo de la radio. Ajá. Sí. Contame. Porque, ¿cómo? ¿Viste cómo es el Facebook? Ahora todos somos amigos en un santiamén. Qué bárbaro. Vos pones Egocéntrico Web. Ajá. En tu Facebook y te aparece... Egocéntrico todo junto. Egocéntrico, ¿no? Gort con T como mi apellido. Ajá. De electrónico. Egocéntrico porque es un programa que, ¿viste cómo es esto? Está clarísimo. Epicéntricamente sí. Está generado. El mundo según Gord. Eso el Facebook. Pero además, hubo gente que estuvo mandando esta semana fotos sonoras. De una manera muy particular. Muy particular. Me mandaron una foto sonora. ¿Sabés de qué se trata el tema de la foto sonora? Sí, lo vi en el blog. Lo viste en el blog, perfecto. Entonces todos pueden verlo en el blog, egocéntrico.blogspot.com. Y esto es así. Vos vas con un dispositivo, sea cual fuere, por ejemplo un celular o un pasacaset grabador. Sí. Te acercás a la esquina de tu barrio, al bar que te gusta ir. Te gusta ir a la estación de tren, por ejemplo, escuchar el tren que pasa. Bueno, agarrás, grabás 30 segundos y decís: soy Pocho La Pantera, esto es la estación Coglan, por ejemplo, y ahí pasa el tren. Y esos 30 segundos sacan una foto que a la radio le viene bien porque, como no se puede ver, está el sonido. Si mandas una foto, además de la convencional, por ejemplo, la gente puede ver la foto convencional de ese lugar y además escuchar el sonido. Por lo tanto, se genera una foto tridimensional en la que estás envuelto en la cuestión sonora. Estás en el lugar. Mandaron, mira lo que te voy a decir, mandaron del Perito Moreno. Y de la Tuel. Cayendo, así. El cañón de la Tuel, el río corriendo. Que además tengo un convenio con ese con esa persona. Con el cañón de la Tuel. Sí, con la persona que me mandó el cañón de la Tuel. Me dijo, voy a ser corresponsal de foto sonora. Porque viaja mucho por el país. Okay. Y me va mandando pipipi por el celular o por mail. A egocéntrico@hotmail.com. ¿Tiene que ser anónima esa persona? No, esa persona decidió ser anónima. Voy a mantener su anonimato. Ah, eso es. Sí. Sí, ya dijo ella. No, yo no la conozco. Bueno, no sé, no sé, no discrimine, me parece que no corresponde. Pero hay otros. Perdón, sí. Yo tengo una foto sonora muy interesante de un lugar por ahí no es muy conocido, de Misiones. Ajá. Se llama Los Altos del Moconá. ¿Y tenés la grabación? Sí, señor. Bueno, ¿qué estás esperando? Ya te lo mando. Perfecto. Voy a mi casa y te lo mando con el modem. Te calculo que está conectado toda la semana. Uno o dos días termina de caer el coso. Ahora, dentro de cinco programas lo tenés. Bueno, además de eso, yo te voy a decir algo aquí. Además de eso, hubo alguien que innovó en esta cuestión. Que me parece que está dando el puntapié inicial a una generación de fotos sonoras que están buenas también. Me llama por teléfono, hay que tener mi teléfono, ¿no? No todo el mundo tiene mi teléfono, ¿viste cómo es esto? La radio, pero lo pueden conseguir por ahí, en todo caso preguntando. Me manda al mensaje del del celular, al... ¿Cómo es que se llama la mierda esta? No me sale. No. El contestador automático, boludo. Contestador automático. Me manda un mensaje y me dice... Bueno, me dice lo siguiente. Vamos a escuchar. Sacame la cortina, vamos a escuchar esta foto sonora que después la voy a subir al blog. ¿Ya está fuera la cortina? Bien. La voy a subir al blog después. Pero vean qué original, ¿no? Que cómo se puede hacer esto perfectamente. Ayer, 19 horas, 16 minutos. Hola, Nicolás. Te quería dejar una foto sonora de este lugar, que a ver si adivinas dónde es. Bueno, como estarás seguramente pensando, esto es indiscutible el lugar por el audio que estarás escuchando. Esta es mi foto sonora desde la concha de tu madre. ¿Se escuchó? ¿Tú? ¿Salió? ¿Salió? Sí, pues salió el insulto metropérico. Epa. Acopló. Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Una foto sonora mandada a través de el mensaje de voz, el correo de voz del de este señor. Bueno, es Sebastián Edreira. Estoy tratando de parar esto porque sigue sonando, ¿no? Sí, no. Listo, listo. Disculpame, pero tengo que hacer una aclaración porque acá siguen tirando comentarios sobre lo que pasó recién. Era un chiste, o sea. Esto genera una preocupación. Está complicado. Era un chiste, no se lo tomes tan mal, ya pasó un momento de... ¿Qué pasó? Hubo un momento de tensión. De tensión. Te raparon mal, así con toda la... Está bien, no importa, estamos acostumbrados al maltrato. Vamos a ir... es para tomar conciencia, porque viste cómo es esto, porque todo el mundo deja la puerta abierta y la inseguridad es tremenda, tremenda, no podemos seguir viviendo en esta ciudad, es peligrosísimo. Hoy Página 12 puso su nota de radar, era ¿por qué la farándula quiere meter bala? Me parece bien. Y había, ¿no? Obviamente 10 sociólogos, 6 investigadores, contando por qué la farándula quería meter bala. Sí, yo digo, los sociólogos... ¿Usted se une? Los sociólogos en Argentina son las señoras de la esquina que el movilero agarra perfectamente ubicadas para decir, ¡así no se puede seguir! Bueno, vamos a separar esto y volvemos. No puedo meter bala antes. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Un pibe que se acaba de mandar una cagada grande sale corriendo. Tiene 15 años. Sus viejos no le dan bola, tienen que trabajar. Él se junta con un grupo de pibes del barrio, medio pesados. Para zafar agarra un auto y sale arando. Escapa. No tiene registro, no le importa, nunca tuvo y siempre manejó. Porque quiere, por necesidad y porque nadie se lo impidió nunca. Imaginen esta situación, imaginen al pibe. Él acelera, piensa llegar a un lugar en donde esté a salvo. esquiva coches, motos, está acostumbrado a escapar y tiene 15 años. No se lleva bien con la autoridad, no le hace caso a nadie. Él sabe perfectamente lo que hace, está acostumbrado a estar solo en la calle. En esa corrida de noche pasa semáforos en rojo. Imaginen la cara del pibe, la zapatilla, la ropa, el pelo. Zafa de chocar en una esquina, pero en la otra un señor que cruzaba la avenida no lo ve. Él tampoco, y lo atropella, lo mata, y no para, sigue huyendo. Imaginen ahora que ese pibe es rubio, nació en San Isidro y juega al rugby. ¿En qué pibes piensan los bonaerenses que piden la baja de la edad de imputabilidad? Hola, hola, Carnoso. Escuchá la cabeza nada principal, el 427. Tenemos uno que entró cabecita negra. Debería correr en el fogón. Ustedes se llaman Mónico y tienen la torreta. Pasamos a la costa, los tomales son más tranquilos, más arrepentidos. Una pequeña, ¿cómo se puede decir? Triquiñuela. Me gustó. Alto fueguito. Bueno, espera que no puedo cerrar la ventana. ¿Cerraste la puerta de abajo? Ahí está. Sí, ya cerré la puerta de abajo. Vamos a escuchar una zamba a manos y voces de Pablo y Carolina, Pablo Paz, Carolina Acuña, dúo, que estará tocando en algún lugar en breve. En la casona de Colombres solemos tocar. ¿En la casona de? Colombres. ¿Dónde un lugar queda? Que queda por Boedo. ¿Sobre Colombres? Sí, Colombres entre... Es la continuación de Salguero. De Salguero, eso. Sí. Entre Independencia y Carlos Calvo. La casona de 764, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Los fines de semana vamos a comer los viernes, empanadas? Por lo general. Sí, venden unas empanadas muy ricas, unas tartas, pizzas. Muy bien. Sí, hay talleres también. ¿Pagamos una entrada o...? Las veces que tocamos nosotros no. Pero otras veces sí. Otras veces hay entrada. Bueno, pero a nosotros nos interesa, en todo caso, ir a verlos a ustedes. Por lo tanto, vamos y podemos ir ahí a la gorra, por ejemplo. A la gorra del artista. Sí, no, sí. Ni siquiera. No, cantan. No, sí. ¿Por amor tratamos. Al arte? Algo así. Bueno, me parece bien también. Por amor a nosotros mismos. ¿Vos te querés? Oh. Yes, Pablo. En especial los días martes. Pablo, Van a tocar una zamba. Sí. ¿La zamba? Si llega a ser tucumana, del Cuchi. Carolina Acuña en Town, en la Casa Colombres. Casona de Colombres. Casona de Colombres. Entre Independencia y Carlos Calvo. Carlos Calvo. Lo conocen mucho la Carlos zona, Calvo me parece. Señor por acá, que ¿no? No tiene pelo. Yo voy hasta Rivadavia llego. Después de Rivadavia no me sé los nombres. No, yo trabajo por allá, por lejos. Después te pasa lo mismo, ¿no? Y estoy acostumbrado, sí, a esto. ¿Qué va a hacer? No sé si es bueno eso. Pero por San Telmo anduve mucho tiempo. Y hoy ahora trabajo por ahí también. O sea que Independencia, San Juan, 3-4 cuadras de ahí conozco. Pero, bien. Sí. Vamos a ir terminando este programa. Son 21:29. En la noche del domingo. 22 es hoy. 22, el loco. Todavía. El loco. Bueno, y son los 10 programas de Egocéntrico de Hemos Llegado. Sí. Hicimos pico de rating. ¿Cuánto fue el pico? 13 IPs conectadas. Que fue, en realidad, igualamos la marca anterior del programa 8, por ejemplo. Pero sigue abierta la posibilidad de que hubiera mucha gente escuchando. Detrás de cada IP, claro. Sí. Vamos a decir que hubo 13 IPs conectadas. Bueno. Y de GAGA IP. Quaker. Lo siguiente es que el domingo que viene hay un programa, pero es el que hago en solitario a las 11 de la noche. Ajá. 11 de la noche. ¿Estás escuchando internet en 56 kbps, por ejemplo? ¿Tienen internet en casa? No. No. Bueno. No tengo ni internet. ¿Por dónde? Por ni dónde, televisor. ¿Por dónde? ¿Viven juntos? No, ni no. Celular. Bueno, celular ya tengo. ¿Tenés celular? Sí, pero no lo uso. Bueno, ¿podés acercarte a un locutorio? Por ejemplo, en Avenida Rivadavia hay muchos locutorios. Los domingos a las 11 de la noche, intercalado con este programa multitudinario, ahora hago un programa solo, ¿no? En donde como un unipersonal. Hablo así, por ejemplo, toda la noche hablo así. Me hace acordar, perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Guerrero Martínez? Al Negro Martínez. Bueno, pero yo hablo en castellano, él hablaba en peruano, es otro, otro idioma. Más egocéntrico. Bueno, y el otro día conté la historia de Héctor Lavoe. ¿Lo tenés a Héctor Lavoe? Un cantante de salsa, ¿no? No, chis, no. El programa sirve para que la gente conozca artistas como Héctor Lavoe, por ejemplo. Muy bien. Sí. Muy bien. Héctor Lavoe, y bueno, pongo música. Muy interesante la vida del señor. Se drogaba, se le murió un hijo de un tiro. La madre y el padre murieron. Él, a manos de un padrastro, sufrió. Bueno, le pasaron un montón de cosas. Se cayó. Se tiró, claro, más o menos. Se tiró de un piso 9 porque se le incendiaba y quedó vivo. Se tiró de un piso 5 porque se quiso suicidar y quedó vivo. Claro. Tiene más vida que Mauricio Kelly. Y último, ya lo mató, bueno, se drogaba con las jeringas, lo se agarró un resfriado. Bueno, lo mató. Sí. Se tropezó con una cáscara de banana. Le cayó un piano en la cabeza. La cuestión es que tuvo una vida muy interesante, pero además muy prolífica artísticamente, por lo tanto yo recorrí a través de su música la historia de su vida. Qué bueno. Y bueno, el domingo que viene no sé todavía, estoy entre Ray Charles y Stevie Wonder. Buenísimo. Ray Charles. Ray Charles dice todos. Wonder, le gustan las historias donde hay droga involucrada. No, Ray Charles. Heroína, se drogaba con heroína Ray Charles. Todo con drogas es lo más importante. Todo con drogas. Después viene Morrison. Por ahí tendrías que dejar Janis Joplin. De encubrir esta historia de los artistas, por ahí directamente hablar de la droga. Hablar de la, claro. Que parece que es un tema. Claro, pues yo paso un tema y después estoy. Y él preparaba la droga así, picaba mucho. Bueno, nos vamos a ir. Vamos a terminar este programa recordándoles a todo el mundo que... ¿Qué le podemos recordar? Que los queremos mucho. Sí, agradecemos mucho. ¿Este lunes vas a venir ahora? Me quité el otro, bueno, el otro lunes. ¿Tenés que hacer el blog? Bueno. Que pueden seguir escuchando este programa durante toda la semana porque queda girando, como la moneda de Drexler. Queda girando, entonces uno se va a la orejota esa grande y donde está el reproductor, que está escuchando en este momento todo el mundo. Mientras no está el programa en vivo, está el programa grabado. Sale esto, que pasó hoy, quizás sale mañana a las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde y el sol radiante de la mañana. Por ejemplo, digo yo. Caos vehicular, digo, aplica a cualquier momento del día. Piquete. También. Bueno, nos vamos. Básicamente con un tema más de quién. ¿A quién quieres escuchar, Tommy? Yo a quién quiero escuchar. Sí, no me digas Screaming Head Distortion no, porque ya pasamos. No, porque ya escuché varias veces. Sí. Yo quiero escuchar un tema de Vamos Arriba. De Barros Esqueloto. No, de Vamos Arriba. ¿De Vamos Arriba quieres escuchar un tema? Un tema de Vamos Arriba. Están todos registrados, ¿verdad? Sí, están todos registrados, es verdad. ¿Qué quieres escuchar? ¿El Gordo? El Gordo. Vamos a escuchar El Gordo, entonces, que es de Fernando Lernu y lo interpretamos Rocola. Hoy tocamos con los muchachos en un cumpleaños. Sí. Que teníamos ya medio pactado y estuvo muy bien, muy emotivo, cumpleaños de 89 del abuelo de Rocola y tocamos ahí para la familia. Un saludo a Rocola. Comí canelones. Abrazo para Rocola. Por eso le dije que... No, fue en Mármol. Pablo Mármol, Pedro Mármol, zona sur, muy lejos. Unos de queso... No, tenían queso y otras cosas. Y otro de verdura, riquísimo, riquísimo. Lo voy a repetir ahora a la noche. El 4 y el 11 de diciembre yo voy a tocar con un grupo. Ah, es bueno saberlo. Perfecto, es bueno saberlo. De música latinoamericana en la Casona de Colombres. Bien. Y otra en la Casona de Humahuaca, no sé si la conocen. Sí. Bueno, el 11 de diciembre en la Casona de Humahuaca y el 4 de diciembre en Colombres. ¿Qué día es? ¿Sábado o viernes? Viernes. ¿Los dos son viernes? Lo voy a poner en el Facebook. ¿Cómo se llama la banda? Bueno, se llama Romería, pero... sí, se llama Romería. Bueno, le dejamos Romería. ¿Tenemos algún... Sí. No, lo que pasa es que... No, para nada. No. ¿Todavía no? No, nunca. ¿No? ¿No vendrá un MySpace? No. No tiene computadora. Computadora tengo. Se complica. Bueno, hay que ir a verlo en vivo. Está bueno, es un buen gancho para decir... no hay. De otra manera hay que ir y probar. Bueno, me parece muy bien. Pai, el chivo del... El domingo que viene, Matienzo cerca del micrófono, por favor, como la señorita. Uy, perdón, que ella aprendió, no, evidentemente vos sos más Neandertal. Repito entonces, ¿cómo es? En el Centro Cultural Matienzo, sí. Ahí voy a estar con una banda, con un ensamble de folclore que se llama La Desvariada. Hay MySpace. Donde toca nuestra amiga en común, Julieta Márquez. Sí, aprovecho para mandarle un saludo, que seguro está escuchando. Bueno, un saludo. Y un saludo a Rocola le quiero mandar, que también fue un compañero del conservatorio. Un compañero común. Sí. En Matienzo 2424, el viernes que viene, el sábado que viene. El domingo. Domingo que viene. Sí, domingo la tardecita. 7 de la tarde, 6 de la tarde. Lo que cada uno considere la tardecita. Y pero aquí van a tocar durante 4 horas. Más o menos, sí. Va, perfecto. Bueno, si viene todo tipo canción, Peña, creo. Dale que va. Nosotros arrancamos a las 2 de la tarde. Y repita. Y ahí le damos. Le damos. Como el programa tuyo que gira. Claro, que gira. Está con... Bien, me parece perfecto. Bueno, gracias a todo el mundo por haber venido. Gracias, Mono. Y gracias, Nico, por traer la cámara y por hacer de ladrón. La gente se asustó, ¿eh? Varios mensajearon asustadamente. Lo cual quiere decir que estuvo bueno. Que probablemente. Saquemos la radio nuevamente en algún otro momento. Semi-realismo, estilo... Ahora sí, el tema dedicado al gordo de Vamos Arriba y bueno, nos despedimos, básicamente nos despedimos. Mi amigo el gordo es un pichuco del mundo. De este 2000 sin ideal, sin arrabal. Un guapo sin trabajo y sin donde las milongas se exportan como soja mientras Carlito se ríe y Charlie no dice. Este no es el tema, viejito. Acá mandé fruta porque hay un coso ahí de fondo malísimo, que esto fue un día, claro, este fue un día de un ensayo. ¿Te acuerdas el primer programa que teníamos un ham? Tremendo. Ahora va la versión de verdad. Mi amigo el gordo es un pichuco del 2000. De este 2000 sin ideal, sin arrabal. Con guapo sin trabajo y sin hogar. Donde las milongas se exportan como soja mientras Carlito se ríe y Charlie no dice más. Sos la carcajada viva, el cálido latido en los graves del vivir. Sos repique de alegría, el tajo de franqueza que es ruido casi cruel. Los días no se cansan y dejan caras largas y ojeras de reloj. Pero hay sonidos que recuerdan y sonrisas aún despiertas que nos dicen para qué y para quién. Porque el bien es creer, para qué sirve la fe, para qué. Gordo querido, refugio escondido, pichuco de un 2000 sin arrabal. Sos chispa de amistad con huella larga y va en tu carcajada sonando el carnaval. Sos los pies de un ojo alegre cuero contra el fuego que enciende a los demás. Sos sonido indestructible, andar con huella firme y chispa de amistad. Ay, sonidos que recuerdan bondad, no solo guerra, ansiando el carnaval. ¿Qué nos dice quién es quién y para qué sirve la fe en el baile que la vida siempre da? Gordo querido, refugio escondido, pichuco de un 2000 sin arrabal. Sos chispa de amistad con huella larga y va en tu carcajada sonando el carnaval. Sos los pies de un bombo alegre, el cuero contra el fuego que enciende a los demás. Sos sonido indestructible, andar con huella firme y chispa de amistad. Ay, sonidos que recuerdan bondad, no solo guerra, ansiando el carnaval. ¿Qué nos dice quién es quién y para qué sirve la fe en el baile que la vida siempre da? Gordo querido, refugio escondido, pichuco de un 2000 sin arrabal. Sos chispa de amistad con huella larga y va en tu carcajada sonando el carnaval, sonando el carnaval, sonando el carnaval. Dios. ¿Trajiste los fósforos? ¿Los fósforos? ¿Para qué quieres los fósforos? Sí, con chicas en el baño, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Yo inicié esto y hace 10 programas el baño estaba limpio. Llega el programa número 10 y tengo que esquivar los desagradables restos de papel. Encacado. Cucaracha. Deja ese sobrete, déjalo. No. Es el baño de tu radio. ¿Cuánto que es? Bueno. ¿Ahí? ¿Lo dejo ahí? Qué asco. No hacía falta. Para, pasar la pierna por acá. No te manches. Escuchame una cosa. La radio no está acondicionada. Sigue lleno de moho la pared del... de los azulejos. Yo te dije lo de la esponja hace 2 programas. Vos me dijiste un carajo. Yo vine con la espátula. Es tu casa. Vine con la espátula. Una empleada, alguien, que venga, que limpie el baño si vos no querés. No quiere entrar la empleada al baño. No quiere entrar porque hay. Le paga 2 pesos por eso. No, y que tiene que entrar con un traje de esos de. Con la máscara de oxígeno. Tiene que entrar. Mono, no me es ahí. ¿Quién va a bañarse primero? Porque yo estoy apurado. Me tendría que estar entrando a la habitación. Yo me estoy bañando y vas a tener que esperar porque. Este baño no tiene doble mijitorio. Hoy me voy a depilar. No. Otra vez. Vas a decir que la... No, la tabla no. No, la tabla no, a mí me gusta hacer pico en la tabla baja. Para mí habría que no usar tabla directamente. Escuchame, no, pero no vas. No usas tabla. Eso es una, nosotros somos cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí no va a venir ninguna más. Yo tampoco veo. Ah, pero bien, Odoro. Es verdad. Una vez que... Me eché un clarito ahí en la esquina. ¿Dónde? Mira, pero ahora te la no, un rincón, la ropa sucia está ahí. Para. Tirale la chomba arriba, tirale la chomba arriba. Está escurriendo para este lado. A ver. Tirale la chomba. No. Pero se va para la mejilla. Cala la pata. No chapotíes. Eso es agua. Eso es agua. No es agua. ¿Por qué el negro no está en el baño? Yo, porque fue a cocinar. Igual ya dejó esto. Este regalito dejó. No. Siempre es el negro. Es el más solo. Sí, ¿especialista en brownies? La última sopapa que compré tenía 37 centímetros de diámetro. No, vos tenés que separar, tenés que hacer varios baños, no puede ser uno solo para todo el mundo. Pero ese no es el error. Yo le doy. Tucu, tucu, tucu. ¿Dejaste el micrófono encendido, en serio? ¿Qué estás hablando de la radio? Me voy a ir para la cocina porque en este baño no se puede. Tiene un pedo que no se aguanta más, boludo. No aguanta más, yo me voy. No se puede respirar más. Vamos, claro. No sabía nada. O sea, boludo.